por la ventana. Pero bésame que ya no aguanto más durmiendo en mi cama. Me lavo la cara para despertar. Un sueño inevitable. Me lavo la cara para despertar. Un sueño inevitable. Me lavo la cara.